Bueno, estamos en comunicación con Mónica Paravecino. Ella es mamá de Rocío Rodríguez, de quien estamos llegando a las últimas instancias del juicio por su femicidio. Hemos escuchado ya el alegato de la acusación, de la querella particular, y en estos momentos está transcurriendo el alegato del doctor Cafferata. Queríamos saber, Mónica, ¿cuáles son las expectativas que tenés? ¿Cuáles tus impresiones de lo que ha sido el transcurso de este juicio? Mira, el transcurso del juicio vino muy bien. Trabajó excelentemente la policía judicial, los peritos excelentes, venía muy bien el tribunal, los jueces excelentes, fue un juicio muy respetuoso y muy bien la intervención del señor fiscal Amoedo, aunque diciendo en su última parte, cuando le otorga 12 años de prisión, que imagínate, con 2/3 de pena, él ya cumplió 3 años, en 5 años quedé en libertad, el asesino de mi hija, a la cual no voy a ver nunca más. Entonces, yo me pregunto, si asesinar a alguien con la alevosía que fue, porque fue una alevosía, limpiar el cuerpo, bañarla, el traslado, fue manoseada, manipulada, de un lado para el otro. Nos llamaron a la policía, nos llamaron a una ambulancia. O sea, todo ese tipo de cosas ni siquiera se vio reflejado. ¿Qué es lo que vieron? Eso me pregunto yo. Como madre, bueno, ni quiero decirte en el estado que estoy porque es lamentable, pero te digo como persona, ¿no? O como alguien que tiene un hijo, es mi única hija mujer. Pregunto a las madres, a los padres, ¿qué harían en mi lugar? Que tengan empatía y se pongan en mi lugar. ¿Qué harían si viene una persona un día, como Santiago Bonelli, y la mata de un tremendo escopetazo en el epigastrio? Escuchar todo, que se abrió su diafragma, subieron todos sus órganos hacia arriba. No vi las imágenes porque eran impresionantes y ya me avisaron, no las vi, ni quiero verlas. Yo me la imagino cómo era. Pero, ¿qué resta? O sea, ¿es justicia o es injusticia? Así es, Mónica. Entonces, bueno, evidentemente hay, digamos, insatisfacción en torno a lo que pide la Fiscalía. ¿Y por qué pensás que puede pasar algo así como lo que vos describís? Que con la alevosía que se asesinó a Rocío, todavía pueda los funcionarios de la justicia sostener hipótesis y pedidos como los que se han hecho. Y yo entiendo que merece al menos una perpetua. Una perpetua porque es una vida, mi hija no me la devuelve más nadie. Nadie. Y como dijo el doctor Vitosi, todo fue vivir de recuerdo, de nostalgias. Y dice Madre Teresa de Calcuta, no vivas de fotos amarillas, voy a vivir de un féretro. Me la trajeron cerrada después de 3 días por el paro judicial. ¿De qué voy a vivir? ¿Me puedes decir tú de qué voy a vivir? ¿La gente me puede decir de qué voy a vivir? ¿De qué nos vale esta justicia en la democracia? Está todo dado vuelta, todo al revés. Yo no entiendo, no entiendo al fiscal. No lo entiendo. Espero que el jurado popular, tengan, no sé, un poquito más de visión, un poco más de sentimientos y de empatía, porque aquí lo que faltó fue eso. Gracias.